está un poquito tocado. Pastillas para la cabeza, dicen que se ha tomado. Y el bubaya ahora está muy callado. Tantas cosas que decirte, que se ha encajillao. Las 4 y 23 minutos, seguimos aquí en la sintonía de la tarde. Ya decíamos, abríamos este espacio diciendo que en este 2021 pues se cumplen exactamente 20 años. Una cifra redonda, una cifra que queremos celebrar, queremos conmemorar después de que pues haga todo ese tiempo desde que nos sorprendieran este grupo de ubriqueños con este grupo que tuvo cierta, una importante relevancia a nivel nacional. En este 2021 pues también está de enhorabuena uno de esos componentes, como es Tony Tonight, que presenta Pensión Agustina, lo hace en el día de hoy, en este martes 25 de mayo, aquí en la sintonía de la tarde. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Rubén. Pues nada, aquí me he cortado la siesta, pero merece la ocasión. Merece la pena, ¿no? Oye, 20 años de bubaya, decía yo, Tony, ni uno más ni uno menos. Sí, estaba escuchando a ese abuelito este que canta tan agudito y tan afinado, que digo, qué bien suena. Sí, parece que ya han pasado 20 años, y pues en estos 20 años ha transcurrido pues una diversa movidas musicales con respecto a mi persona, y los músicos también de Uruguaya, pues cada uno ha seguido su trayectoria, y hay algunos como Pepe Pulido, que ha llegado a la cumbre como músico, y también el Puma, el bajista, también sigue con su historia musical, Gerardo Guitar también, Carlitos, Carlinga, Ortega también sigue. Es decir, que todos aquellos que conformamos aquel grupo de Uruguaya, pues hemos seguido en la brecha. Oye, Tony, ¿cómo recuerdas aquella época? No sé si es buen momento, 20 años después, para irnos un poco al germen, al cómo nace Bubaya. Pues sí, la recuerdo, pues fue una ilusión muy grande que unos chavalitos con 20 años pudieran recorrer España mostrando su afición a la música. Todo aquello surgió porque Pepe Pulido y yo nos conocíamos ya desde muy pequeños. Incluso jugamos al fútbol en la Peña Sevillista de muy pequeños. Y coincidió que nos fuimos los dos a estudiar a Cádiz, a estudios universitarios. Y coincidimos los dos en el mismo piso, incluso en el mismo cuarto y en la misma cama. Bueno, la misma cama. Que era una litera, yo dormía arriba y él dormía abajo. Y ya Pepe pues demostraba su gran capacidad musical. Y yo al juntarme con él, yo que también había hecho mis pinitos en la agrupación musical pequeña, tocando la trompeta, porque mi padre, abuelo del pintor, pues desde siempre me inculcó la pasión por las artes y concretamente con la música, porque él estaba uno de los miembros de la agrupación musical pequeña. Entonces pues yo iba a llevar esa afición, y junto con Pepe, que era un genio de la guitarra ya con 20 años, pues formamos este grupito flamenquito, por llamarlo de alguna manera, donde el sufijo hito no significa peyorativo, sino que es cariñoso, y es como un paso más del flamenco, ¿no?, que ha ido transformándose con la mezcla con el pop. Y nos juntamos con unos amigos de Pepe Pulido de la Facultad de Magisterio de Cádiz, y montamos un grupo que, como has comentado, tuvo gran repercusión a nivel nacional, porque nos hizo una discográfica malagueña y nos movió por toda España, y tuvimos cierta sonada en radio importante como Cadena 100, Los 40. Uh-huh. Y también surgió en una época donde había mucha alegría, porque era 2000, 2001, había bastante bonanza económica y todo el mundo, me acuerdo mucho de los ubriqueños que estaban en la costa trabajando en la construcción, ¿no?, con aquellos suerdazos y tan contentos que estaban, escuchaban en la radio mientras que trabajaban, pues Bubaya, y aquello fue un pelotazo, la verdad. Fue muy contento. Pero Tony, pero ya me has dado alguna de las claves, ¿no? De esa bonanza económica, esa época que también acompañaba el talento, ¿no? Que había en todos los componentes del grupo. ¿Qué más hicisteis bien? ¿Cuál fue la clave? Pues la clave de mí fue una figura muy importante a nivel nacional de música y que creo que no se le ha dado la relevancia que tiene, como este Portera, que era un no a los chavales que estábamos muy motivados por la música y nos dio las claves básicas para montar un grupo y hacer una gira y demás. Y él también tuvo gran valor a la hora de que nos ficharan la discográfica, porque él fue el que con sus contactos pues movió todo, toda la información para que nos ficharan. Uh-huh. Pero claro, 20 años después, aquí en la tarde siguen pidiendo temas de Bubaya, siguen la gente queriendo recordar a aquello. Me has hablado de bonanza económica, Tony, pero también, no sé, esa revolución digital, ¿cómo pudo afectar? Sí, el hecho de que cuando sacamos nosotros el disco en 2001 surgieran toda ya la piratería digital, pues las discográficas pues no les rentaba sacar discos porque no generaban dinero, porque la inversión del disco de Bubaya pues fue muy importante. Entonces, pues al no recoger lo invertido, pues no tuvieron la posibilidad de grabar otro disco y seguir un poco haciendo al artista, ¿no? Pero como el artista lo lleva adentro, pues aunque haya discográfica, aunque haya bonanza, aunque haya crisis, aunque haya todo, pues vamos a seguir haciéndolo, porque es algo que lo necesitamos como el comer. Oye, y habéis, no sé, 20 años después, es una bonita cifra, como decía, ¿habéis pensado en juntarse? ¿Habéis pensado en hacer algo? ¿Sigue teniendo contacto Bubaya? Claro, sí, somos todos amigos, pero como te digo, cada uno lleva ya su trayectoria. Por ejemplo, Pedro Pulido, para contar con Pedro Pulido es casi imposible porque está muy, muy ocupado. También el Puma también tiene sus labores, pero que ojalá algún día nos juntemos en un guiso y pongamos un micro y grabemos lo que surja, que seguro que será muy bueno, ¿no? Pues seguro que sí, porque si hace 20 años era bueno, pues imagínate después de 20 años. Un micro y una cámara de vídeo. Tony, en 20 años, nos centramos ya en lo que ha sido, ¿no? Lo que está siendo la carrera de Tony Tonight. En 20 años, pues te ha dado tiempo de hacer casi todo en lo musical, ¿no? Pues sí, pues empecé, como te digo, bueno, ya antes de Rivalla, pues montamos el grupo con Pedro Pulido, mi primo Paco, el Bautista, Chico y varios colegones, pues montamos nuestro grupito de los 16 años de punk, cagándonos en la sociedad y todo lo que tiene que ser, ¿no? Un adolescente, pues, rabioso y rebelde. Y después, con el disco de Rivalla, como digo, no hubo opción de otros discos, pues ya cada uno, pues, se buscó las visuelas como pudo, y yo pues me compré ya mi ordenador, empecé a hacer maquetitas muy muy malas, pero creo que mi capacidad, que está por encima de la media, creo que es hacer canciones y contar historias. Pues seguía contando historias, grabándolas en mi estudio, empecé a hacer maquetas, EP, después ya grabé un disco por conexión con el productor que grabó Bubaya, grabé el primer disco como Tony Tonight. Y después tengo 3 discos más en solitario como Tony Tonight, hasta que ha llegado este de Pensión Agustina. El anterior también fue muy, muy importante, sobre todo para mí, porque sí, estuve haciendo una estancia en México, ¿no? Uh-huh. Y pues estuve allí con mi profesión universitaria, mi otra gran pasión, en neurociencias. Estuve haciendo allí una estancia postdoctoral y estuve muy ñoño, centrado totalmente en la universidad. Pero cuando ya me iba a venir, después de 2 años allí, pues el 20 antes, no me puedo ir de México sin grabar un disco. Y nació Choque. Porque yo siempre comento de que México tiene una gran cultura musical, hasta tal punto de que la anécdota que yo cuento es que los autobuses que van por allí por la Ciudad de México, pues son muy viejos, están talados, son autobuses de Estados Unidos de los años 60, que tienes que tener cuidado para no meter un pie por el pasillo y caerte abajo, todo lleno de gente y demás. Ahora, el Pioneer, el equipo de música que tiene el autobús de última generación, a todo meter 24/7 todo el año. Y de ahí nació. Pues, en un mes organizar la banda, que tiene un gran trompeta como es el amigo Nando Rodríguez, y él me montó la banda y hice un disco bastante importante para mi trayectoria, al menos para mí, y también hice una medio gira allí en la ciudad de México, también tuve bastante buena aceptación. Choque, se llamaba, ¿no? Choque, además, la portada eran los dos puños, así que ahora se ha hecho tan normal después de la pandemia, ¿no? Allí te saludan los mexicanos mucho con el choque. Y yo lo que quise hacer es un poco hablar del choque cultural, pero no con la connotación negativa, sino choque cultural, pues la mezcla y todo lo... la riqueza que se saca de mezclar cosas. Oye, te tengo que preguntar, evidentemente, ¿no? Para eso estamos aquí, para hablar de Pensión Agustina. Pero antes... No, yo he venido a hablar de mi disco. Has venido a hablar de tu disco, precisamente, ¿no? No digo que un disco, Tony, antes de preguntarte un poco más en global, que decidías arrancar con la canción Bella, que está dedicada a tu madre, o a todas las madres. Por mí primero y después por mi compañero, ¿no? Sí. Yo se la dediqué a mi madre porque tuvo ahí una rachilla de salud regular y me vi forzado a intentar subirle la autoestima con la canción. Aunque esta canción ya estaba compuesta hace varios años y grabada por Pepe Pulido, Rafa Vega y yo, los tres colegones, pues hicimos muy casero en home studio esta canción. Y en realidad creo que es una de las mejores producciones que hicimos nosotros en aquella época. Y después pues se maqueó un poco y se masterizó y lo incluí en este disco, que está compuesto por tres canciones más, en un estudio llamado Estudio Sureca de Córdoba, porque también estoy visitando mucho Córdoba, por razones varias. Y conocí al gran productor Fernando Vacas, un productor contemporáneo y muy de mucha relevancia a nivel nacional, sobre todo en los ambientes underground, del flamenco, del pop. Y gracias a él, pues creo que he dado un salto cualitativo en mi trayectoria, porque gracias a él he conocido a muchos músicos de la movida cordobesa, que es lo que estoy llevando ahora en la presentación de Pensión Agustina. Pues vamos a escuchar si te parece Bella, Tony. Hablabas, Tony, de la movida cordobesa. De hecho, el nombre Pensión Agustina es un emplazamiento cordobés y que en alguna que otra ocasión me lo has definido, Tony, no sé si lo recuerdas o si es una frase que tienes muy marcada, como un espacio-tiempo espiritual de descanso para almas inquietas. Deseosas de visitar lugares no comunes. Sí, es lo que me ha faltado, ¿no? Sí, en realidad es una previsión real que está en Córdoba, que paseando con una amiga, pues la vi, tenía una portada tan bonita como es tan pintoresca Córdoba, con esa maceta y esa puerta tan bonita, que me recordó al disco de los Eagles de Hotel California. Y dije, pues mi próximo disco se va a llamar Pensión Agustina. Y de hecho, todas las dos semanas que estuve grabando el disco, pues me quedé en Pensión Agustina, allí inspirándome de toda la fantasmal energía que inspiraba todo aquel patio cordobés maravilloso. Y de hecho, pues lo de la connotación de almas inquietas, deseosas de visitar lugares no comunes, porque estoy un poco empalagado de la radio actual, en toda la parrilla, con canciones del mismo estilo. Si es reggaetón, es reggaetón. Si es trap, es trap. Si es movida dance, es movida dance. Todo muy, muy, muy parecido. Entonces, pues, quise hacer también desviarme un poco de, aunque sea la connotación folclórica andaluza, pero que fuese un poco distinto a todo lo que suena en la radio. Tony, ¿qué escuchas habitualmente? ¿De qué se compone ahora mismo, no sé, tu MP3, tu reproductor musical a diario? ¿Qué no te falta nunca en los auriculares? Sí, yo soy el músico que tiene menos cultura musical del mundo. Sí. Yo en verdad me escucho más a mí que a nadie. Si no estoy componiendo, pues tengo una melodía en la cabeza que quiero sacar en la letra y demás. Es decir, que, y además estamos rodeados de música, todo es música. A veces incluso necesito pensar en otra cosa para no escuchar música, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, ahora estoy muy inspirado y estoy escuchando mucho a música brasileira porque quiero dar una exclusiva. Mi próximo disco quiero grabarlo en Brasil, estoy haciendo ya todas las conexiones para irme a Brasil, y quiero hacer, pues, el choque, pero desde la cultura brasileira y toda la bossa nova y todo el folclore brasileiro que tanto nos gusta en España, pues supongo porque todo eso vendrá también de Portugal y la mezcla, el ida y vuelta con Latinoamérica. Uh-huh. Entonces estoy ahí bastante centrado con Caetano Veloso, con el que estoy haciendo la conexión a ver si pudiera, la utopía es utopía hasta que se piensa, ¿no? Uh-huh. Que fuese mi productor, y ahora estoy un poco centrado con la música brasileira. Sí, pues fíjate, Tony, que te iba a preguntar ahora qué es lo que te falta por hacer, porque sí es verdad que prácticamente con Pensión Agustina casi que cierras el círculo de haber tocado prácticamente todos los palos, todos los estilos. Bueno, sí, ahí habrá muchos más estilos, ¿no? Habrá a lo mejor estilo musical medievo o futurista o algo, que eso serán para mi próximo disco, pero espero grabar 100 discos, mínimo. 100 más de los que llevas. Sí, estarían bien. Oye, 100 discos con su respectivo videoclip, Tony, porque quiero preguntarte ahora por Sueño, pero al margen de lo que esconde este videoclip, sí que siempre le ha dado esa importancia, ¿no?, a la imagen que acompaña al audio, ¿no? Sí, soy muy exhibicionista desde muy pequeño. Cuento siempre una anécdota de que cuando era muy pequeño, mis primos de la familia de los Chuchis, de Ubrique, yo me he criado con ellos desde toda la vida porque su madre, mi tía Manola, es hermana de mi madre, Ana, y su padre, Paco, es primo hermano de mi padre, Agüera. Entonces siempre nos hemos criado en Sanlúcar, bermeando, y recuerdo que en los 80 y corto les regalaron una videocámara VHS y nos poníamos por la tarde a grabar vídeos de costas, de cortos y demás, de Arfredisco. Recuerdo que hacíamos como la serie aquella de vídeos cortos que tenía Arfredisco. Y por la noche, después de cenar, pues lo exponíamos a nuestros familiares ahí. Y recuerdo que mi abuela, para descansar, dijo, mira, el Antonillo, igual que los de la tele. Igualito que los de la tele. Y de siempre, la verdad que me ha encantado el actuar. De hecho, también de muy pequeño, con Maribel Lobato, la Escuela Fernando Gavilán, pues nos daba unas clases escolares de teatro. Y ahí también ya yo mostraba mi afición por la interpretación. Y hoy día, pues, la música sin vídeo, pues, parece que no tiene entidad. Es decir, el vídeo mató a la música, ¿no? Sí. Y como me gusta también mucho, pues, intento arruinarme también haciendo vídeo. Y el vídeo de Sueño, pues, es el más barato que me salió, porque durante el confinamiento, sí, que ya había sacado el disco, pues, necesitaba el vídeo, todos los productores estaban pues con la medio depresión del confinamiento y tuve que en dos días me bajé una aplicación en el móvil, me grabé un piano fijo en la cama cantando la canción y creo que es bastante significativo para el momento en el que saqué el vídeo y a mí la verdad que me espeluca verlo y pensarlo. Y pensar todo aquello. ¿Qué nos cuentas más, aparte de este videoclip, qué nos cuentas de este tema, de Sueño? Pues Sueño es el típico fenómeno de que estás soñando con tu amor y que la tienes totalmente abrazada y que ella se deja y que todo ya fluye y de repente te despiertas y dices, oh, no, quiero volver al sueño. Eso más o menos. Pues vamos a volver a escuchar Sueño, Tony. Yo lo siento, yo tanto te echaba de menos que no lo creo. Vivo dentro de un sueño y ha llegado la hora. Yo lo siento, yo dentro tanto te echaba de decía yo al principio que presenta, bueno, estás presentando porque este tema y los otros tantos de Pensión Agustina, Sueño ya ha sonado, por ejemplo, en la Sala Siroco, en la capital de España, en Madrid. Ha sonado también en la Sala Mecánica, en Jaén, donde estuviste como artista invitado en el concierto de La Negra y Punky. Fíjate, Tony, que te hacía yo por más por Córdoba, por todo lo que me habías comentado antes, ¿no? De este Pensión Agustina, pero también te estás moviendo por Jaén, ¿no? Sí, bueno, presenté el verano pasado, cuando terminé el disco, lo presenté en Córdoba, en Ambigú, La Sartía, y después, pues, qué menos que presentarlo en Dique, que ya pronto podré decir la fecha, qué menos que presentarlo en Granada, donde media vida en Granada, qué menos que en Cádiz, que también tuve la oportunidad allí en el Pelícano, en todo el malecón gaditano, que aquello era espectacular, cuando terminé el concierto y me bebí unas cervecitas mirando aquella pista. Sevilla, Barcelona, Valencia y Madrid. Esos son los que tenía más o menos cerrado por conexiones. Y próximamente, pues tengo el honor y la gran responsabilidad de presentarlo el 4 de junio en Jerez, ni más ni menos, en uno de los vértices del flamenco y concretamente en la Guarida del Ángel. Sí. También un epicentro flamenquito por excelencia. Ahora vamos a dar información de las entradas que ya pueden adquirirse. También estaban, me decías esta misma mañana, ¿no? Estaban moviendo algo para poder asistir desde Ubrique, Tony. Pero, ¿cómo ha sido esto de volver a los escenarios después de todo un año de pandemia? Tony, ¿cuáles han sido las sensaciones tuyas y qué es lo que has percibido del público? Pues nunca, cuando lo presenté en Córdoba, la presentación de Pensión Agustina, que llevaba año y medio sin subirme en el escenario, lo que recuerdo era que me temblaba la pierna, que es que no te puedes hacer una idea. ¿Como la primera vez? No, como cuando nunca, ¿sabes? Como nunca. Pero después, cuando empezó todo, ya me emocioné tanto que hubo un tema que tuve que parar, porque realmente emocionado. Y después, el ruido ensordecedor de las palmas. No recordaba la sensación de un aplauso de 30 o 40 personas a la vez. La verdad que fue una emoción bastante potente. Y después, lo que estoy haciendo, pues, el músico creo que lo hace para exponerlo en directo. Lo que pasa es que para poder hacerlo, pues tiene que comerse todo el marrón de grabar un disco, porque en realidad grabar un disco a mí me resulta bastante ardua tarea. Mucha concentración, mucho tiempo, mucho trabajo, ¿no? Y todo el trabajo, pues, es trabajoso. Y después creo que donde realmente el artista se expresa y se deja llevar por la magia de la música es en directo. Entonces yo creo que es necesario. De hecho, pues, estaba un poco raro con la música a veces durante el confinamiento, que la dejaba aparcada, me llevaba 2 días sin tocar la guitarra. Y todo eso era, yo creo que, por el síndrome de abstinencia de los conciertos. Es que dicen, hay frases lapidarias, ¿no? Como la música, la vida sin música sería un error, pero qué necesaria, qué terapéutica se antoja la música en una etapa, en una época como esta. Sí, la música es como el oxígeno. Es una cosa más que necesitamos los humanos, incluso los animales, ¿no? Para aparearse. Por ejemplo. Sí, sin ninguna duda, Tony. La leyenda del tiempo. Se trata esta, Tony, de tu primera versión. Una letra escrita por Federico García Lorca y un tema original de Camarón, que digo yo, que ahí es nada, ¿no? Pues sí, la verdad, que cuando lo dices, digo yo, ¿quién ha sido el temeroso que ha hecho esa versión, ¿no? Sí. Pues sí, pues fue por casualidad elegir la canción, porque Fernando Vacas, el productor este que te he hablado de Córdoba, que ha producido Pensión Agustina, hace una fiesta todas las navidades allí en su garito, en el automático en Córdoba, y hacía una fiesta de que todos los colegas músicos, pues, hacíamos como versiones que él decidía para cada uno, y a mí me tocó, pues, La Leyenda del Tiempo, como por lo visto me vio chulito y con cojones, ¿no? Y dice, venga, pues, para ti era La Leyenda del Tiempo. Y digo, ¿qué, cómo? Venga, vamos allá. Pues la verdad es que en un principio le quería decir, no, tío, no me atrevo, porque en realidad entre la letra, que es lo más, la metáfora más infinita de la vida en general, y después, pues, como la cantó Camarón, ¿no? Que Camarón no es que sea el dios del cante, sino que es el dios de la esencia, del arte. Sí, pero de... también se presupone el respeto y la admiración que me causan estas dos personas, las más importantes, ¿no? De la cultura andaluza. Y me atreví y lo hicimos ahí un poco a estilo psicótico, caótico, jazzístico, nuevayorquino, y salió así. Que me perdonen a todos aquellos que le chirríe el oído cuando la escuchan, pero para mí fue toda una catarsis y un avance en mi manera de expresar la música y los mensajes. Pero fíjate, Tony, que cuando se hace desde ese cariño, desde ese respeto y de esa admiración, pues también eso se percibe, se palpa en el resultado final, ¿no? Hombre, eso espero, eso espero. Aunque también he recibido muchas críticas por las redes, y a todas pues le he dicho, me encanta tu comentario, me encanta tu comentario. Le has dado el like, el corazoncito, ¿no? Claro, sí. Pues vamos a escuchar La Leyenda del Tiempo y que la audiencia juzgue, Tony. La lengua rota del viejo, ay, la lengua rota del viejo, el sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero, nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, el corazón del sueño. Y todo este rato que llevamos aquí, Tony, es una excusa para contarle a los oyentes que vas a estar el viernes 4 de junio a partir de las 10 de la noche en Jerez. Como bien decías anteriormente, La Guarida del Ángel, presentando Pensión Agustina. Las entradas pueden adquirirse en laguaridadelangel.es o en Jerez, en Mala Música o La Moderna. Todo eso si no tienes algo más que decirnos al respecto, Tony. Pues lo que has comentado antes, Manuel... mi amigo Manuel, que tiene la empresa de Ubribus, pues comentándolo entre los dos, pues podríamos proponer para la gente que quisiera ir de Ubrique a Jerez el viernes, pues proponer un autobús con el precio de la entrada. También la entrada está a 12 previa y 15 en taquilla, pero ya había un descuento. Total, que saldría como a 20 euros el viaje, ida y vuelta al concierto y con la entrada. Entonces eso podrán conseguirlo en el Ambigú Bertino, donde allí habrá unos tickets que podrán reservarlo, o en la misma empresa de Ubribus, que tiene la sede como en la agencia de viajes Turmalet, ahí en la Avenida España número 7. Y todos aquellos que quieran ir, pues se flotará un autobús de esta magnífica empresa. Pues claro, y por 20 euros ya no es el viaje, el concierto, es la experiencia un poco, todo lo que engloba, ¿no? A ese día, ese viernes 4 de junio, Tony, ¿tienes algo más cerrado ya, aparte de esto de Jerez? Sí, puedo decir que tengo cerrado el viernes este, toco en un chiringuito del Palmar. El 10 de julio toco en Málaga, en la cochera Cabaret. El 20-tantos de junio toco en Valencia, en el Teatro Alcácer, y tengo varias cosas más por cerrar, y la de Ubrique, pues, intentaré hacerlo, pues, en la feria, cuando ya nos dejen a todos beber vino sin mascarilla. ¿Esa es un poco la idea, sobre, en torno a septiembre, en torno a la feria, a la fecha de feria, Tony? Sí, me gustaría hacerlo verano, agosto, septiembre. Oye, ¿estás siguiendo de cerca los movimientos musicales en Ubrique? Esos jóvenes talentos que están, bueno, intentando hacerse un hueco en este mundo, Tony. Claro que sí, yo estoy enganchado al Facebook, Instagram y demás. Y sí, me he enterado del último acontecimiento musical de Daniel, que ha hecho el disquito este con Manuel. Sí, con Fernando. El amigo Manu, con el amigo Manu y con el amigo Nando. Muy muy bonito, en una situación de directo, ahí, bueno, estos chavales de hoy en día, más quisiéramos nosotros hace 20 años, como estamos hablando, de tener la calidad que tienen. Estos chavales esto de los alimentos transgénicos que le dan ahora, esto los hace Mozart a todos. Oye, que es la calidad que van a tener cuando le hagas tú la entrevista dentro de 20 años. ¿Y qué le dirías, Tony, a tu yo de hace 20 años, o en este caso a Daniel, a Fernando y a Manu? Pues que tomen menos drogas y que trabajen más. Bueno, trabajar están trabajando, seguro. Es una broma, pero es una realidad también. Es que dediquen todo el tiempo posible a esto de la música, porque todo es como entrenar a un deporte. Entonces, mientras más tiempo le eches, pues mejor vas. Pues mejor vas a ser. Oye, ¿vas a sacar o has sacado copias físicas de Pensión Agustina, Tony? Sí, hice 500 copias, pero no hay una cosa que me guste más que regalar. Sí. Y pues las tres fiestas que me pegué, pues las regalé todos. Entonces ahora estoy haciendo una segunda edición para la próxima gira. Y aunque actualmente el formato CD pues ya pasó de moda, porque ya incluso los coches nuevos no vienen ni con... Sí, pero bueno... Con reproductor CD, ¿no? Ya actualmente es todo digital, en la plataforma, están todas las plataformas, Pensión Agustina en mi página web y en todas las plataformas digitales. Uh-huh. Oye, nos queda por escuchar La Base, que tiene una base, valga la redundancia, del rapero Hace. Sí, sí. Por conexión de la editorial de Universal, pues me pusieron en contacto con Hace, pero no es Hace sevillano, sino un Hace que es norteamericano, pero está afincado en Granada. Entonces, pues, me pusieron en contacto y como para que metiera una base en una de mis canciones ya hechas. Pero tú sabes cómo son los raperos, ¿no? Nada, yo le doy una base y que él meta lo que vea. Y pues nada, pues me dio esa base y yo le metí esa letra, que va un poco diciendo de que hoy día, con los adelantos digitales y demás, todo el mundo puede hacer música, pero sin una base de fondos, sin un soporte teórico y de aprendizaje, pues esa base no sirve para nada, ¿no? Uh-huh. Solo te va a dar la posibilidad, pero una posibilidad vacía, si sí. No tienes una base previa con la que rellenarla. Está sonando de fondo, vamos a escuchar el resultado final, Tony. Yo tengo una base, hecha base de cojones, que yo cantando por todos los rincones, mis canciones. Son los cuatro temas que incluye Pensión Agustina, pero sí, ya vislumbrábamos antes, Tony, te decía, ¿no? Te adelantaba que te quería preguntar por no sé si llamarlo proyecto o iniciativa, ese sistema nervioso, ese tema sistema nervioso, y que, como bien dices en redes sociales, aúna tus dos grandes pasiones, la psicología o la psicobiología y la música, porque para quien no lo sepa, Antonio Rodríguez es profesor en la UNED, es doctor, tiene su tesis publicada, me la he leído esta mañana, el título, Tony, acerca de la implicación de los sistemas anatómicos de la amígdala en el aprendizaje interoceptivo concurrente. Digo, que dos mundos, Tony, que parecen estar interconectados, la música y la psicología, ¿no? Y al final, pues, has tardado en unirlo, en aunarlo, ¿no, Tony? Sí, porque la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y como tal, pues, la ciencia te exige un mensaje muy parsimonioso, muy correcto, muy... Esto que estamos hablando, ¿no? Con la base teórica muy fundamentada. Entonces, pues, hacer una canción con estas exigencias me resultó muy difícil, porque toda la palabra tiene que ir muy en su sitio. Y, pues, la música o la poesía, pues, no le interesa a la ciencia, ¿no? No tiene por qué, porque la ciencia simplemente es una manera de conocer la realidad, igual que la poesía, igual que la teología, igual que... Entonces, pues, yo en las letras de mis canciones solo hablaba de mi emoción, como me salía, pues la cuadraba en la canción. pero para hacer un texto científico tienes que parar la emoción para que lo cognitivo, el pensamiento, la haga racional y plausible, ¿no? Uh-huh. Por eso me ha costado tanto. Pero sí, yo estoy, desde que me fui a estudiar a Granada hace 20 más años, pues en realidad me apasionó mucho la carrera de psicología y después me centré dentro de la psicología en el área de la psicobiología, que es la relación con las neurociencias, y pues me dediqué a estudiar el cerebro y a hacer esta tesis que con este nombre tan rimbombante, te acabo de decir, pero también se te ha olvidado al final. Sí, efectos de la naloxona sobre los procesos regulatorios adquisitivos de origen visceral. Lo he acortado un poco, es verdad. que sí, siempre he estado interesado y de hecho pues es la que me da la posibilidad de dedicarme a la música, porque si no tengo dinero pues es imposible de hacer música. Uh-huh. Y actualmente pues compuse una canción que hablaba un poco de una visión general del sistema nervioso, de conocimientos básicos de neurociencias, que a mis alumnos de la universidad, soy profesor de la universidad, actualmente de la Universidad de Jaén, y también estoy en la UNED, y pues la asignatura de psicofarmacología, pues en una de las prácticas le dije, bueno, vamos a hacer, intentar describir esta canción en un videoclip, y hemos hecho un videoclip que ha resultado bastante coqueto, la verdad, me ha gustado mucho el resultado, y está teniendo mucha repercusión, porque en un día que lleva 1000 visitas. Sí. Entonces me he quedado un poco loco. Pues vamos a animar. Entonces, si te clavan. Se ha difundido mucho a nivel universitario y esperemos que también lo vamos a proponer a nivel del Ministerio de Universidades de España para que se divulgue por todas las universidades y también con el objetivo de proponer un proyecto de innovación docente para intentar utilizar la música como herramienta mnemotécnica para los conocimientos básicos de neurociencias, y lo ideal sería pues sacar un disco con todo el temario de una asignatura, por ejemplo, ¿no? Imagínate cómo lo agradecerían los alumnos, pues utilizar la música para aumentar el recuerdo del conocimiento. Fíjate, Tony, cuando la escuchen, y ahora cuando la escuchen los oyentes, pues se van a dar cuenta precisamente de esto último, porque al menos es lo primero que se me ha venido esta mañana a la cabeza cuando la he escuchado, esas técnicas memotécnicas, ¿no? Esas memotécnicas para estudiar. Un vídeo, como decías, ¿no? Grabado con la colaboración del área de psicobiología y los alumnos de psicofarmacología de la Universidad de Jaén. Tony, mientras voy poniendo los primeros acordes de ese sistema nervioso, cuéntanos, ¿qué más se nos queda atrás? ¿Con qué te gustaría despedirte? Pues nada, solo invitar a todo mi pueblo a que se acerque por Jerez, porque todos, tanto los músicos como el público, está necesitado de fiesta, con todas las medidas sanitarias, pero de fiesta musical, de interacción social. Y yo creo que puede ser, me siento muy bonito porque voy a ir con una banda muy potente, como es Tano Fernández, el mejor teclista gitano flamenco de todos los tiempos. Carlos León, un venezolano que me he encontrado en Córdoba, que es una guitarra espectacular. Bueno, quiero decir de mi amigo Juan Panqui, guitarra flamenco de alta alcurnia de Córdoba, y el amigo briqueño a la percusión, Alex Chaston Rodríguez, uh-huh. Con que no veo mejor alternativa para el viernes 4 de junio. No se me ocurre. Además, con los, de los dos, con la posibilidad del autobús este que estamos hablando, que podéis conseguir estos bonos muy baratos desde la Amplitud del Pino en la agencia de viajes Tourmalet. Y también quería ofreceros a ustedes, a Radio Dique, pues dos entradas dobles con viaje incluido para que las sorteéis como veáis conveniente. Pues tomamos nota, Tony, y a mí me queda agradecerte que haya estado este buen ratito de música, de charla, que siempre es productivo. Tony, tonight, que sea el mejor verano que imagines, que sea ese el que se cumple, ¿vale? Igualmente, Rubén, muchas gracias. Un abrazo, Tony. Es la de procesar la información medioambiental. El periférico informa al central. Y con sus ganglios y nervios ejecutará.